Bueno, ahora este torneo no tiene nombre, es un torneo de amigos, en pareja, y bueno, Facundo Carrizo y yo representamos a nuestra pareja, digamos, no tenemos nombre del equipo. Contanos este torneo. Lo que tiene esto, que es la Copa Cocatra, ese es el nombre, digamos, del torneo, de la Copa Cocatra, que la jugamos entre amigos acá. Bien, contanos de qué se trata el juego, pelota paleta, para aquellos que no saben. Bien, la pelota paleta es un deporte que se juega en pareja, digamos, donde la pelota debe picar una vez, tenemos que pegarle una vez cada por pareja al frontón. Y bueno, acá lo importante es que somos todos amigos, un pelotari es un amigo, eso es lo más importante para recalcar en este momento. Bien, ¿en qué consta estar físicamente en este juego, deportivamente, es intenso? Bueno, sí, es un deporte muy intenso, que como todos, ¿no? Todos los deportes yo creo que son intensos, hay que estar un poco físicamente, pero bueno, lo importante es venir, pasarla bien, divertirse y pasar un rato entre amigos. Contanos, ¿Cañuelas tiene esta cancha de pelota paleta? ¿En la ciudad se puede jugar a este juego? ¿No todos los municipios lo tienen? ¿Cuál es la importancia de tener un lugar así en Cañuelas? Mirá, te comento, la pelota paleta es un deporte muy antiguo, en el cual a pueblo que vos vayas, vas a encontrar en algún rincón siempre una cancha de pelota paleta. Más vieja, más pintada, más linda, más nueva, pero siempre en cualquier pueblo vas a encontrar una cancha de pelota paleta. Por eso es muy importante que los chicos lo practiquen, porque el pueblo que vivan en este país siempre van a encontrar una cancha paleta. En todos lados se puede practicar pelota paleta. Con canchas cerradas, con canchas abiertas, con canchas más lindas, pero siempre pelota paleta. Bien, por último, físicamente, ¿qué es lo más importante para ganar los partidos, para mantenerse en forma y para jugar a pleno este deporte? Y lo más importante siempre yo pienso que es estar bien de acá, ¿no? Tratar de no perder la concentración, de no perder la calma y bueno, con eso yo creo que tenés el 70% del partido ganado. No perder la calma, eso es lo más importante.